de Dios, vivirás el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.